Estamos en Basta de Sonceras, entrando ya en algo así como la recta final, y todavía nos queda Dani Kaminsik con su ciclo de rock. Pero antes tenemos una comunicación muy especial. Estamos conectados con Ricardo Foster, de Carta Abierta. Él participó ayer de una actividad ahí en el Paseo La Plaza, junto con Kirchner y Carlos Heller. Ricardo Foster, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿qué tal el día? Contanos de qué se trató la actividad del día de ayer. Mira, en realidad fue una actividad organizada por el comité de campaña de la lista que encabeza Carlos Heller. Nos invitaron, como miembro de Carta Abierta a participar del acto junto con Heller y Kirchner. Y bueno, la verdad que fue un acto muy intenso, participó también Susana Rinaldi. Las intervenciones tanto de Susana Rinaldi como de Heller y de Kirchner fueron más que significativas. Kirchner estuvo particularmente enfático, señalando algunos puntos que me parecen importantes de cara a lo que se viene a partir del 29 de junio. Habló de la necesidad de profundizar la distribución de la renta, señaló el papel de la corporación mediática, básicamente en torno al grupo Clarín, en la defensa de un proyecto de derecha conservador neoliberal en la Argentina. Destacó la importancia de las políticas hacia el resto de América Latina, habló de la necesidad de construir un espacio plural, rescató y valoró lo que fue la construcción en Capital Federal del Encuentro Popular por la Victoria, porque allí confluyeron gentes provenientes de distintos sectores políticos y acciones sindicales, como por ejemplo Tito Nena, que es primer legislador, el de la CTA, junto a Piumato, que es tercer candidato a diputado, que es de la CGT, y más partidos como el Humanista, un afluente del socialismo, otro sector del centro izquierda de la ciudad, el Partido Justicialista. Es decir, como si allí se hubiera podido potenciar lo que no terminó de desarrollarse en gran parte del país, la sociedad de la construcción de un espacio más abierto, más plural. Ese fue un poco el eje del discurso. También, por supuesto, Heller planteó lo que estaba en juego en estas elecciones, de qué modo hoy en realidad quien podría heredar al gobierno de Cristina salir derrotado no es precisamente un sector más progresista, sino la derecha corporativa en la Argentina. En fin, ese fue un poco... Perdóname, ¿y cuál fue el planteo que llevaron ustedes? ¿El espacio de intelectuales? Mira, Carta Abierta. El planteo nuestro fue un poco el que venimos desplegando y desarrollando ya desde hace más de un año. Incluso nosotros durante el fin de semana tuvimos nuestro encuentro nacional, donde habíamos ya adelantado algunas cosas, nuestra preocupación en relación a América Latina. Creemos que el debilitamiento de cualquiera de estos países que están en una línea diversa, pero enmarcada en proyectos populares, es el debilitamiento de América Latina en su conjunto. Defendimos la necesidad de la construcción de espacios diversos, con procedencias, biografías, tradiciones políticas que vienen de distintos lugares y que sin embargo confluyen en la defensa de un proyecto democrático popular. Decimos también y dijimos la necesidad de profundizar los cambios. Nuestra visión de época está ligada a esta idea de la profundización de los cambios frente al peligro de la restauración conservadora, que la identificamos como un retorno al proyecto neoliberal de los años 90. Es decir, le reivindicamos también nuestra mirada autónoma, la necesidad de construir nuevos lenguajes políticos, de realmente avanzar hacia la construcción de núcleos de, digamos, de tradición político popular que puedan sostener un proyecto de cambios. En fin, en esa perspectiva, y por supuesto señalando que Carta Abierta no es un partido político, no es parte de un armado electoral, sino que sigue desplegándose en los intersticios, ¿no? Tratando de contribuir al debate político, al debate de ideas, tratando de señalar desde nuestra mirada lo que consideramos que falta, lo que consideramos que es indispensable para la profundización de un proyecto de cambios efectivos que beneficien básicamente a los que menos tienen en la Argentina, ¿no? En esa perspectiva es que yo intervine. Y por supuesto también hablé de la necesidad de la defensa de la memoria y del pasado, porque el peligro también de la restauración conservadora es que liquiden la memoria, coarten la política. de acá, digamos, para adelante, ¿cuáles crees que son los desafíos o las cuentas pendientes que tiene el kirchnerismo? A ver, por un lado, me parece que un eje clave es profundizar en el sentido de la redistribución de la riqueza, protegiendo en esta coyuntura grave de crisis económica internacional, protegiendo básicamente el salario, es decir, el trabajo, pero combinado con el salario. No se trata solo de proteger el trabajo, sino de impedir que las corporaciones económicas aprovechen de la crisis para quitarle a la parte del salario lo que le corresponde en términos de la renta que se produce a nivel nacional. Creo que este es un punto clave de una política. Aquí está la diferencia. Mientras que una política liberal o ultraliberal o una política propia de los 90 va hacia el ajuste, y el ajuste, siempre lo sabemos los argentinos, toca fundamentalmente a los salarios para proteger al capital concentrado, una política de integración, de inclusión y de distribución supone la defensa al mismo tiempo del trabajo y del salario. En estos casos estuvo muy enfático ayer cuando habló de las paritarias. Las paritarias han llegado para quedarse para siempre, y las paritarias son un instrumento fundamental que tiene el trabajador para defender su salario. Creemos que ahí hay un punto clave, hay que unirlo al discurso de Cristina Fernández en la OIT. Es interesante que hayan hablado en la OIT Lula y Cristina, y los dos hayan defendido un mismo proyecto y una misma crítica a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Con esto quiero decir que lo que se está debatiendo en la Argentina, independientemente de las debilidades o de los errores del propio gobierno, son proyectos de país antagónicos, absolutamente diferentes uno del otro. Uno que está ligado a la corporación económica en sus distintas vertientes. Hoy en día ya no es solamente la corporación agromediática, sino incluso ahora los sectores más concentrados de la producción industrial han mostrado cómo piensan, ¿no? Han ido a Estados Unidos a pedir que Venezuela no entre al Mercosur. Hoy se colocan claramente en una línea que ha regresado al afluente neoliberal. Entonces me parece que frente a eso el gobierno deberá profundizar cambios. Creo que sin dudas se abren una cantidad de perspectivas complejas donde hay que profundizar estas iniciativas. Seguramente habrá que pensar algo en términos de una reforma impositiva, en términos de una reforma del sistema financiero. Habrá que avanzar sobre otros territorios que tienen que ver con la recuperación para el patrimonio nacional de aquello que fue desguazado y expropiado por el capital privado en los años 90. Y después habrá también, por supuesto, una cantidad de deudas pendientes. Queda la continuación, y ayer fue muy enfático también Néstor Kirchner, la necesidad de llevar el proyecto de ley de medios audiovisuales al Congreso de la Nación, exigir que diputados y senadores lo traten, hacer una vigilia para que no se modifique la esencia del proyecto, porque todos sabemos que cuando entran ciertos proyectos en el Congreso entre gallos y medianoche, y por las presiones corporativas, y en este caso la más corporativa de todas las presiones, que es la de los medios de comunicación, realmente suelen salir cosas diferentes a las que uno imagina al leer el preproyecto que entra en el Congreso. Ahí creo que hay un rasgo fundamental de acá a los próximos meses, que es la ley de medios audiovisuales. Creo que es importante recuperar una política medioambiental. En ese sentido, la nueva ley de protección de los glaciares creo que se impone nuevamente. En fin, hay una cantidad de discusiones y de avances necesarios si se quiere profundizar una política de matriz popular. Ojalá que el gobierno esté en condiciones de hacerlo, que quiera hacerlo, que reciba un apoyo adecuado en las elecciones del 28 de junio para que tenga fortaleza para hacerlo, porque si el gobierno sale debilitado electoralmente el 28 de junio, todos sabemos que se viene el día después. Se viene, si ya Clarín está adelantando en esas operaciones que suele hacer, que el gobierno está pensando en adelantar las elecciones para marzo del 2010, ya la operación está en marcha. Y ya ese gesto que nosotros definíamos como destituyente el año pasado en relación a la rebelión agropatronal ya está en marcha nuevamente. Es decir, si el gobierno no logra consolidar posiciones el 28 de junio, bueno, vamos a tener a las corporaciones saliendo con los botines de punta, vamos a tener a la oposición. ¿Por qué es la oposición? La oposición ya no son partidos políticos, son empleados de las grandes corporaciones económicas. El año pasado lo fueron de la siempre que sale una corporación a decir algo, nos encontramos con esos partidos que vienen a expresar lo que esa corporación desea. Y el peligro es los de Narváez. El peligro es el giro restaurador conservador, es la derecha, es el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, pero multiplicado en todo el país. Entonces, por eso nosotros decimos a muchos compañeros con los que vamos a tener que confluir todos el 29 de junio, que este es un momento para tener cuidado respecto a las decisiones que se toman. Me parece que es más importante que no se debilite el gobierno que sacar un puntito más en una elección para consolidar un espacio propio. Entonces, ese es el sentido de lo que Carta Abierta ha venido haciendo. El 29 de junio habrá que avanzar más, habrá que discutir, habrá que seguir insistiendo en la recuperación de la lengua política, de sus diversidades, en un sentido democrático, emancipatorio, popular, nacional, en todo aquello que implique confluencias de distintos sectores en una misma perspectiva política. Ricardo Foster, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Era Ricardo Foster, filósofo y miembro del espacio Carta Abierta, que reúne a diferentes intelectuales, más de 500 intelectuales, artistas. Acá se sumó a la mesa nuestro...